La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De agosto es día jueves. Jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Pues es feria. Color verde, en ornamento, pero también puede celebrarse la misa de estos dos grandes santos, San Luis, rey de Francia, es Luis IX, nace el año 1214, muere el año 1270, simplemente un laico que vivió según el Evangelio. Tuvo 11 hijos, estuvo atento a la justicia y a la paz de su pueblo. Vivió humilde y alegremente su fe día a día, orando y sirviendo a los pobres. Hay muchos Luises que celebran este día. Pero también hoy es día de un enorme, enorme educador. San José de Calasanz, este sacerdote de origen catalán, abrió en Roma la primera escuela gratuita para niños pobres. Así como en Francia fue San Juan Bautista de la Salle. Más tarde formó las escuelas pías, que se extendieron por Italia, Alemania y Polonia. A los religiosos que siguen el carisma, este carisma se les llama escolapios. Soportó con valor numerosas contradicciones. No es fácil tomar la cruz de cada día. Pero sin embargo, José de Calasanz lo hizo. Nació el año 1557, murió el año 1648. Gran educador. Escuchemos el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: velen y estén preparados, porque no saben qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso ese servidor si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es un malvado y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y emborracharse, vendrá su amo el día menos pensado, a una hora imprevista, lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces todo será llanto y desesperación. Palabra del Señor. Me quedé pensando en estos dos grandes santos de este día, tan diferentes en siglos diferentes, pero viviendo el mismo Evangelio de Jesucristo. Así es, ¿no? Así es, así es. Escucharon el Evangelio de hoy. Ya nos quedan 3 días de lectura del Evangelio de San Mateo, que tienen estos 3 días un mismo tema. Recordemos que San Mateo organiza su Evangelio en 5 grandes discursos. Y hoy, mañana y pasado mañana vamos a escuchar el último discurso, que se le llama discurso escatológico. Así es, así es. Y hoy habla precisamente de los acontecimientos finales y en concreto de la actitud de vigilancia que debemos tener respecto a la venida última de Jesús. Y hoy lo dice con dos comparaciones, con comparación del ladrón y la comparación del amo. El ladrón puede venir en cualquier momento, sin avisar previamente. También el amo, puede regresar a la hora en que los criados menos se lo esperan. La vigilancia hará que el ladrón o el amo nos encuentren preparados. Vigilar. Hoy hemos reducido el término vigilancia a quien cuida una casa, un vigilante, a quien cuida una calle. Lo hemos reducido mucho y quizá hemos olvidado lo más importante de la vigilancia, que es uno mismo. Así tan sencillo. Dejemos que estas palabras del Papa Francisco nos ayuden a comprender qué significa hoy para nosotros la vigilancia. Son palabras textuales. La persona vigilante es la que no se deja vencer por el sueño del desánimo, de la falta de esperanza, de la desilusión, y al mismo tiempo rechaza la solicitud de tantas vanidades de las que desborda el mundo, y detrás de las cuales a veces se sacrifican tiempo y serenidad personal y familiar. Así define el Papa Francisco el ser vigilantes en este tiempo. No olvidemos que el tiempo del cristiano es un tiempo de espera. Espera, si todos los días estamos a la espera de algo, de alguien, pero también a la espera del Señor, a la espera de su día. Y la actitud fundamental tiene que ser la disponibilidad interior de la confianza. La disponibilidad interior de la esperanza. ¿Esto nos va a llevar a qué? A estar despiertos, a estar preparados, a estar ahí en lo que se ha llamado el hoy de Dios. Hoy te espera, hoy te habla, hoy te ama. ¿Vivir con miedo? Definitivamente no. Ya lo meditaremos en días próximos. Jueves sacerdotal. Jueves eucarístico. Haz de este día un gran día.